mero suero. Vaya descarga. Sígale, sígale. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Vuelve conmigo, vive conmigo, que mi corazón está elevando.

la que a mí se inspira para cantarle al mundo mi emblema, que los latidos de esta bomba se anidan, los sentimientos y el amor de raíces negras. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Thank you.

escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Es camino funerarios cuando el rey ya se esconde. Al salir el sol se asoma cuando el rey ya se esconde. Al salir el sol se asoma. Quiere bomba para gozar, mamita quiere bomba para gozar, bomba para gozar.